www.radiobocina.com. Estás en línea. Buenas tardes, radio escuchas de su programa Voces Fuertes. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Margarita y los vamos a estar acompañando hasta las 6 de la tarde con mucho contenido para que ustedes también puedan disfrutar del programa. Y estoy aquí junto a Alejandra. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Margarita. Muy buenas tardes, queridos y queridas amigas de Radio Bocina. Un saludo muy, muy fuerte para nuestra acá que nos hace el favor de los cambios, Milka. A nuestro compañero de allá. Hola, atrás. Amiga. Un saludo a todos. Sí, sí, a Germán que nos muestra violencia. Hoy tenemos la radionovela Raíces de Violencia, así que muy atentos a lo que vamos a estar analizando, ¿no? Aquí con Margarita y nuestra panelista que va a llegar, Julia. Hoy nos toca el capítulo número 17 de Raíces de Violencia, es el tema violencia escolar. Y vamos a estar escuchando en este momento, Milka, vamos a escuchar la radionovela. Bien, lo dejamos con la radionovela, disfrútenla. En tarima con tacones, no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más. Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi. Presentan Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 17. Mujer, la comida está fea. Mujer, aguanta si él te pega. Mujer, hablas pecas, te condenas. Mejor cocina, lava y friega. La luna en lo alto se muestra triste, como solidarizándose con el dolor que embarga Laura, que, metida bajo las sábanas de su cama, llora amargamente por la desilusión que le causó la traición de Lucho. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Y al orar niños crecieron, se hicieron adultos juntos. No puedo creer que todo lo que me dijiste sea falso. Laura, te amo. Laura, prometo que nunca te voy a fallar. Lucho, qué mentiroso eres. Laura, pero tú sabías cómo era él. No hiciste caso de las advertencias de la Eliana y la UAR. Así que, ¿de qué te quejas ahora? Yo sabía. No, no sabía nada de ti. Realmente nada. Me dejé deslumbrar por sus palabras e ignoré los muchos defectos que tenía. Todavía no puedo creer lo que me dijo la Paola. Apostaste con el Rodrigo para acostarte conmigo. Y yo me entregué pensando que me querías. Qué tonta fui. Lo peor de todo es que tengo retraso en mi periodo. Y si estoy embarazada. Uy, no. Mi mamá se va a querer morir. ¿Qué le voy a decir? Mamá, me acosté con el Lucho y ahora estoy embarazada. Ella siempre me ha hablado de estas cosas, pero yo nunca le presté mucha atención, porque jamás creí que me iba a pasar esto a mí. ¿Qué voy a hacer? Lo mejor será irme de la casa. No quiero causarle este dolor a mi mamá. Es mejor que desaparezca. No podía más, él cada vez era más bestia. Cuando ella quiso hablar ya era demasiado tarde. Se dio cuenta que vivía junto al mal, la bella y la bestia. Prefiero no contaros el final. Raíces de violencia. El sol se va escondiendo de a poco en la ciudad del Chenco. Marcelo, todavía con la resaca de la noche anterior, sorbe una taza de café bajo la sombrilla de aquel restaurante lujoso situado al sur de la ciudad. Señorita, un momento, por favor. Sí, señor, dígame. Señorita, este café está tibio. Además, le dije cargado, ¿no? Disculpe, señor, enseguida le traigo otro. Paola, ¿quieres un helado? Señorita... No, no, profe, no se moleste. Paola, no es ninguna molestia. Señorita, tráigame un helado, por favor. Profe, gracias, pero estoy apurada. Solo he venido a entregarle este trabajo que me pidió. Bueno, déjalo ahí. Paola, tranquilízate. Cualquiera pensaría que me tienes miedo. No, no es eso, profe. Solo que estoy apurada. Paola, si entras en desquite en una materia más, vas a perder el año. Así que no te hagas de rogar. Más bien, yo quiero darte un chance para salvar el año. Señor, aquí tiene su café y aquí el helado para la señorita. Bueno, gracias. Paola, yo estoy dispuesto a ayudarte, pero depende de ti. ¿De mí? Claro. A ver, ¿qué harías para no perder el año? No olvides que estás en la promo. Profe Marcelo, no entiendo qué es lo que quiere decir. Paola, si quieres aprobar mi materia, nos vemos el próximo sábado en el boliche de la esquina. Y después... ya veremos lo que pasa, ¿eh? Pero, profe, no le entiendo. Raíces de violencia. Es lunes. Para Marlene, cada clase era una nueva experiencia. Una oportunidad para compartir sus conocimientos. Como toda buena maestra... había llegado a conocer bastante bien a sus estudiantes, por lo que trataba de incentivar sus habilidades. Chicas y chicos, como hemos visto, lamentablemente la violencia de género y otros tipos de violencia se ha naturalizado en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Frente a esto, estamos en la obligación de sensibilizar a la gente de que la violencia no es normal, por lo que hemos pensado en hacer una obra de teatro. ¡Sí! ¡Sí! Yo sé, yo puedo actuar, yo sé que puedo. A ver, chicos, escuchen. Silencio, por favor. Chicos, silencio. Yo sé que puedo, yo sé que puedo. Yo quiero ser... No, pero si voy a... Chicos, a ver, cállense. Gracias, Eliana. Necesitamos que alguien se haga cargo de la creación de la obra. Profe, profe, el Diego se ofrece. ¡Ya! Yeah. ¿Y eso? ¿El Caracas? ¡No, eso no lo va a fregar todo! ¿Por qué no? Diego es un chico con mucho talento y yo sé que él lo va a hacer muy bien. ¡Sí! ¡Ya toca el timbre! ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Vamos todos! Sí, bueno, bueno, bueno. Salgan al recreo. Hablamos el jueves. Diego, quédate un momento, por favor. Necesito hablar contigo. Dieguito, en serio, necesito que te hagas cargo de la creación de la obra. Yo sé que tú eres muy creativo. Profe Marlene, se estaban haciendo la burla. No estaban hablando en serio. Diego, escúchame. No todos te aborrecen como tú crees. Hay compañeros que te aprecian. Solo que tú no permites que se te acerquen. Amplía tu horizonte y verás que no todo es malo. Pero, profe, hay otros que lo puedan hacer mucho mejor. Tal vez, pero quiero que lo hagas tú. Profe, ¿tanta confianza me tiene? Claro que sí, Diego. Esta es una buena oportunidad para demostrar tu habilidad y para que te integres con tus compañeros. Está bien, profesora, me ha convencido. Yo lo voy a hacer. Eso, Diego, muy bien. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. Ten confianza en ti mismo y todo saldrá bien. Es media tarde en la ciudad del Chenco. Laura había faltado al colegio porque supuestamente estaba enferma. Por eso sus amigas, después de clases, acuden a visitarla. Eliana, ¿tú crees que la Laura esté enferma? Guara, la profe Marlene dijo que estabas despiada, pero a mí me late que hay algo más. ¡Hola, chicas! ¡Qué sorpresa! ¿Qué están haciendo por acá? Profe, buenas tardes. Hemos venido a visitar a la Laura. Como usted nos dijo esta mañana que estaba enferma, queríamos saber cómo sigue. Guara, Eliana, gracias por venir. De seguro mi hija se va a alegrar mucho de verlas. Está un tanto deprimida. Pasen por ahí, está en su cuarto. ¡Sigan nomás! Laura, ¿estás ahí? ¿Podemos pasar? Hola, chicas. Hola, Eliana. Hola, Guara. Laura, ¿estabas llorando? ¿Qué tienes? No es nada. Pasen, pasen. Laura, amiga, ¿qué tienes? Tu mamá nos dijo que estabas deprimida. Ay, chicas, me siento la mujer más infeliz de la tierra. ¿Pero por qué? ¿Qué tienes, Laura? ¿Qué ocurre? Guara, Eliana, estoy embarazada. ¿Qué? Como lo oyen, estoy embarazada. Por eso he decidido irme de mi casa. Laura, a ver, cálmate. ¿Estás segura del embarazo? No, pero tengo retraso. Para confirmar, tienes que ir al centro de salud. Pero Eliana, todos del centro de salud conocen a mi mamá. Además, estoy segura. Porque cuando estuve con el Lucho, no me cuidé. Por eso quiero irme lejos. Laura, discúlpame, pero huyendo no vas a solucionar tus problemas. Sí, Laura, piénsalo bien, por favor. Eliana, tienes razón. Huyendo no vas a solucionar el problema. Piensa en tu mamá. ¿Qué será de ella si te vas? Sí, Laura, no te vayas de tu casa. Todo se va a solucionar. Amiga, tranquila. Nosotras estamos contigo. Raíces de violencia. Los días transcurrían rápidamente. Uara había organizado un equipo de fútbol con sus amigas, aunque, a decir verdad, más de una solo estaba en el equipo por pasar el tiempo. Los partidos de las chicas solían estar cargados de mucha emoción debido a la pasión con la que vivía el fútbol Uara. Sin embargo, este domingo, la capitana de Las Igualadas estaba curiosamente distraída, como presintiendo una tragedia. ¡Guara, tuya! ¡Guara, qué te pasa! ¡Ya pues corre! ¡Ay, disculpen, chicas! ¡Ya voy! ¿Hola? ¿Hola? ¿Guara Vargas? No, habla Eliana. Mi amiga Guara está en la cancha. ¿Quién habla? Señorita, dígale a su amiga que su abuelo Max Vargas está en el hospital central. ¿Qué? Un momento, por favor. ¡Guara, te buscan urgente! ¿Qué pasa, Eliana? Tomá, creo que tu abuelo tuvo un accidente. ¿Qué? ¿Mi abuelo? ¡Hola! ¡Hola! cortado. Eliana, ¿quién era? ¿Qué te dijo? No sé, solo me dijo que tu abuelo Max estaba en el hospital central. ¿Cómo? ¡No! ¡Tengo que ir a verlo! ¡Abuelo! Guara, cálmate, por favor. Espera, ¿a dónde vas? Eliana, tengo que ir al hospital. Me lo recoges mis cosas. ¡Chao, chicas! Te vamos a acompañar. Espera. Raíces de violencia. Paola, como casi nunca sucedía, aquel domingo se había negado a salir. Encerrada en la soledad de su habitación, pensaba en la propuesta que le había hecho el profesor Marcelo. Paola, ¿en qué lío te has metido? Paola, entonces, ¿qué dices? ¿Nos vemos el sábado en el bar? De ti depende tu nota. Yo estoy dispuesto a cooperarte. Pero, ya sabes. No puedo creer que el profesor Marcelo sea un cerdo. Aunque algunas chicas decían cosas de él, yo nunca creí que fuera capaz. Lo malo es que estoy en sus manos. Ay, ¿qué hago? Paola, a los hombres yo los tengo comiendo de las manos. Además, con el cuerpo que tienes, puedes tener buenas notas sin mucho esfuerzo. ¿Buenas notas? No, definitivamente no. Pero estoy en reforzamiento en 3 materias y si entro en uno más, voy a perder el año. Quiero entrar a la graduación con mis compañeros. Pero no a ese precio. Ay, qué mal. De ti depende, Paola. Yo quiero ayudarte. Si mi mamá se entera que voy a aplazarme, se va a decepcionar totalmente de mí. La hija de la presidenta de la junta escolar, aplazada. Ay, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Diosito, por favor, ayúdame. Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi. Bueno, chicas y chicos, hemos regresado después de escuchar el capítulo 17 de la radionovela Raíces de Violencia. Entonces, Margarita, te cuento, ¿no? Un poquito remarcando lo que vimos en el capítulo anterior, que Dale. Es donde... A ver, coméntanos un poquito, ¿no, Margo? Bueno, el capítulo anterior, recordemos que Diego encuentra a Paola llorando por los mensajes que recibe a causa de lo que Rodrigo le hizo. Ya, y también dice que a Laura, ¿no? Le cuenta a Eliana lo que le ocurrió y sus dudas de estar embarazada. ¿Puedes creerlo? Uy, y en el colegio la profesora Marlene ofrece ayuda en caso de ser víctimas de acoso a maestros o abuso de sus compañeros o compañeras. Ay, qué terrible noticia eso, ese profesor siempre. Bueno, por otro lado tenemos a Paola, que también ve sus notas y está en aplazada en 3 materias. Bueno, aparte de eso, pues hemos visto que Don Max está preocupado porque Max no aparece hace 2 días y sale a buscar a las discotecas y fue ahí justamente donde lo asaltan. Sí, ¿no? Entonces, ¿en este capítulo qué es lo que pudimos observar? Bueno, ya en este capítulo hemos visto que Laura sufre porque ya supo la respuesta de Lucho con Rodrigo para acostarse. Bueno, supo la apuesta que ellos tenían pues para acostarse con ella. Y bueno, también hemos visto por el lado de Paola que fue a entregarle un trabajo al profesor Marcelo y él le dice que se encuentren en un boliche para que puedan salvar la materia. Y por el lado de la profesora Marlene, bueno, en el colegio propone hacer una obra de teatro para prevenir la violencia de género y le delega esa tarea a Diego y, bueno, también Laura, que falta al colegio, Eliana y Guara van a visitarla y fue ahí cuando ella les dice que sí irá, que se irá de su casa porque cree que está embarazada. Tiene mucho miedo, está asustada y no quiere ir al centro porque teme de que también las del centro le digan a su madre porque ya también la conocen. Claro, y también esta Guara está en el partido de fútbol, ¿no? Y podemos observar de que está preocupada por lo que le llamaron del hospital. Parecer su abuelo Max está mal. Así que... Está muy interesante los capítulos. Sí, ¿no? Es muy relacionado a este tipo de los embarazos, este no deseado dentro de la adolescencia, en el colegio, en donde se echa mucho la culpa, ¿no? También a la mamá por no educar bien a la hija, uh-huh. De que por qué no se cuidó y no sé qué más vaina. ¿No te ocurría más o menos eso en los colegios? ¿Escuchabas historias? Siempre, cuando se embarazaban, se iban del colegio y ya no volvían a aparecer. Y nada, solamente quedaban los rumores y de la chica pues no se sabía nada. Claro, y dentro de todo este tema de las violaciones dentro de los colegios, es el tema de que los maestros, los mismos profesores abusan de la confianza que le dan los estudiantes y las estudiantes especialmente, ¿no? Siempre pasa eso, los maestros abusan del poder que se les da en el aula y proceden a agredir, ya sea de manera psicológica o en este caso dando esas propuestas, no puedo decirle indecentes ni nada, pero tratando de que la chica esté con ellos a cambio de nota. Claro, exactamente. Y mira, una información te leo, ¿no? Lo que debemos saber todas y todos es que en el artículo 147, que nos informa del derecho a ser protegido del Código Niña, Niño y Adolescente, ¿no? Es que constituye violencia la acción u omisión por cualquier medio que ocasione privaciones y lesiones y daños a sufrimientos, prejuicio en la salud física, mental, afectiva, sexual. También eso influye en las estudiantes, el desarrollo deficiente, incluso, ¿no? Incluso la muerte de la niña o niño adolescente. Uh-huh. Bueno, pero eso vamos a estar viendo después del corte tenemos, musical. Sí, un corte musical que... con el tema de Vulpes, Me gusta ser una zorra. Santas son las sustancias que me mantienen despierta, santas las plantas que el espíritu me alimenta. We'll be right back. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras. Bueno, hemos regresado, así que tenemos que seguir analizando el tema de la violencia dentro de los colegios, ¿no? Así que, como te mencionaba, Margarita, este tema, y a todos ustedes que nos escuchan ahí en la radio, que el tipo de la violencia dentro de los colegios también se vincula mucho con la relación de la madre, ¿no? De que ay, esta niña hizo tal cosa porque se pudo parecer a lo que hizo su mamá, ¿no? ¿Vos qué opinas de eso? Creo que para estar evitando todos estos estereotipos e ideas erróneas que a veces tenemos de ciertas cosas, de roles o ejercicios o trabajo que debe hacer el hombre y la mujer solamente porque es una mujer o porque es un hombre, debemos tener en cuenta las leyes que pueden ampararnos en estos casos para poder defendernos también. Claro, pero ¿qué pasa? Que los mismos profesores no... ni siquiera saben de estas leyes, no ni siquiera les dicen a sus estudiantes qué es lo que deben hacer si es que en el caso una persona les hace cosas que no son y que no favorecen en el desarrollo de cada una de las personas. En muchos casos lo saben, y es que es algo que se sabe, pero hasta ahí queda, no ejercen eso, no van y defienden sus propios derechos, y en muchos casos cuando vas allá también no te ayudan, o también hacen caso omiso a lo que decís, y tus denuncias quedan solamente ahí, y no se siguen el proceso. Claro, sí, me llamó mucho la atención de que vos mencionabas, este es un rol de acción política, del ejercicio de que yo puedo apoderarme del más débil, y hacerle estas cosas, ¿no? Y ocultándole cierta información que son nuestros derechos como mujeres y niñas que tenemos que saberlo sí o sí dentro de nuestras instituciones, de nuestra comunidad, de nuestro colegio. Pero no hay tal cosa, ¿no? Por lo que vos mencionabas. Uh-huh. Así que vamos a profundizar un poquito en el tema de lo que debemos saber dentro de del código niña y niño adolescente. ¿Vos tenías algo que decirnos también? Bueno, pues ya que si no se lo dicen mucho en los colegios, tal vez porque, no sé, simplemente lo pasan por alto o no lo toman tan relevante el tema, pero sí es importante, pues nosotros le vamos a mencionar estas leyes, estos artículos, estas leyes del artículo 147 que habla de la violencia hacia la mujer. Ya, entonces, sí, volviendo, ¿no? al Código del Niño y Niño Adolescente, hay que recalcar que es muy importante que ustedes, niñas y adolescentes que están ahí especialmente escuchando, es que nadie debe introducirse incluso en nuestra vida privada, en nuestro cuerpo, si hay cosas que también no nosotros percibimos que está mal, hay que decirlo a las mamás, hay que decirlo a las papás, y si no nos escuchan nuestros padres, nuestras madres, pues iremos con nuestras vecinas, con las personas que creemos y confiamos que van a poder colaborarnos, ¿no? Porque esto influye mucho, justo habla en el artículo 147 de que se constituye toda violencia, la acción o omisión, Margarita, también para que podamos, ¿no?, profundizar en esto, por cualquier medio que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos a las chicas, a los chicos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, también en el desarrollo deficiente, eso influye, de cada una de las personas, incluso la muerte de la niña, que eso ya es lo más extremo y es lo que realmente debemos evitar, ¿no?, a toda costa. Y en el punto 2 dice que esta violencia será sancionada por la jueza o el juez penal cuando esté tipificada como delito por la ley penal. Bueno, y siguiendo, ¿no?, dentro de este código, las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la ley penal constituyen infracciones y serán sancionadas por la jueza o el juez público de la niñez y adolescencia, conforme con lo establecido, ¿no?, en el presente código, tomando en cuenta también la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. Claro, y si nos vamos un poco más adelante, leyendo el artículo 148, que es el que le sigue, hablamos también de los derechos a ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual. Sí, y mira, volviendo un poquito a analizar el tema del tercer punto de este dentro del artículo 147, yo había escuchado en algún momento, hace como 3 años, ¿no?, una historia de una niña que un señor adulto la intentó violar. Entonces, comentaba un poco con el abogado que llevaba este caso, y decía, Aquí hay algo que me llamó mucho la atención y va relacionado con esa noticia, que es de la gravedad. Depende mucho de la gravedad, dicen, ¿no? De la gravedad. Voy a ser un poco grotesca, muy dura en este sentido, porque ahí mencionaba este abogado de que no hubo tan agresión y para mandarlo 100 años quizás o a la muerte, pena de muerte, con tal de que aquí en las leyes en Bolivia no hay, ¿no? Todavía, pero, o sea, le doy mucha redundancia porque no estoy, incluso a mí me aterra esa noticia, ¿no? Por cómo alguien puede limitar el daño que se le hace a una niña en especial, porque iba a lo de la penetración, ¿no? Bueno, ya lo dije, porque le dije que era muy duro y para mí incluso decirlo es muy complicado, de que estamos nivelando el grado del daño que se le hace a la niña. ¿Vos habías escuchado algo así? Es horrible, la verdad, la noticia. Y eso hace 3 años yo, y tenía como... No quiero ni recordar eso. Pero vos has escuchado así, y es realmente cruel, ¿no? Y tonto a la vez, de que en las leyes bolivianas todavía eso se esté dando. Me parece un poco inaudito que se trate de medir la violencia, porque yo creo que violencia es violencia y se debe castigar con las leyes, pero en muchos casos uno nos ponemos a estar midiendo y viendo si es muy grave o no es muy grave, y a veces de ahí salen también las injusticias. Claro, y es totalmente absurdo, ¿no? Como lo vemos desde ese enfoque machista, nos vemos involucradas nuevamente a nombrar el patriarcado, de que realmente estas leyes benefician aún a hombres simplemente. Somos incapaces de analizar el grado o nivel realmente profundo que se les hace o que se nos hace a nosotras las mujeres, ¿no? Y bueno, Margarita, mencionaste también que están participando nuestras ahí radiobocineras y radiobocineros. Tenemos a Carola, Carlota, perdón. Hola, Carlota. ¿Creen que el uniforme, nos pregunta, de las niñas, jovencitas y señoritas influyen a los maestros para con las notas del colegio? No, más o menos creo que no, le entendí el que las niñas o las mujeres en general utilicen su vestimenta, su capacidad, su corporal para influenciar en las notas del colegio, incluso en las universidades podemos, ¿no? ¿Vos crees eso? Mira, yo lo veo como una manera de justificar al hombre que bien, termina al final ofreciéndole sexo a la chica a cambio de nota, ¿entienden? Entonces pienso que hay que dejar de seguir culpándonos por todo lo que nos pasa, y creo que es hora de ver en realidad quién es el agresor. Y las agresoras no han sido las chicas por simplemente usar una minifalda o por usar, no sé, una bata que les tape todo el cuerpo, ¿entienden? Entonces, como he leído en una imagen, los violadores siempre han existido antes de que existan las minifaldas. Entonces, esto de la agresión no es algo que se debe culpar a la vestimenta de las chicas. Yo creo que cada quien tiene su manera de vestir y no por eso se le debe, poner juicios de valor, que es una zorra, que es una puta, que seguro por eso consiguió la nota y cosas así. Sí, es cierto, la verdad, dentro del colegio mucho, yo aún recuerdo todavía ciertas cosas en mi colegio, de que una chica usaba por primera vez un labial o se arreglaba de alguna manera, era, ay, ya, mira esa zorrita, digamos, ¿no? Uh-huh. Como lo decía el tema de que hace poquito mencionábamos en la radio, así que igual, ¿no? Seguir hablando de... Me hiciste recuerdo lo que mencionabas de que sí, no justifica la ropa, ¿no? De que nos violen. Por ejemplo, hace poco, hablo de años, unos también 2-3 años por ahí, vi una película hindú. Hay una escena muy también, otra fuerte. Pero es que realmente son cosas que nos pasan, chicas y chicos, y tenemos que hablarla sí o sí, sin tabúes, sin decir, ay, esto no me pasó a mí y no me va a pasar a mí. Le pasa a sus amigas, a sus parientas ahí, así que hay que tomar conciencia de ello. Y yo por eso los menciono acá. Bueno, esta chica estaba caminando sola, ¿no? Cuando estaba saliendo del colegio y se encuentra con unos dos chicos en donde ella siente que le van a hacer algo. Y resulta de que luego hay como que chicos que la rodean a ella. Es una propaganda, ¿no? Propaganda de conciencia, le vamos a llamar, de cuidar, proteger a nuestras mujeres y no sé qué más vaina por ahí salen. Campañas en la India. pero la protegen en un sentido de que todavía de victimizarnos y de empoderarnos a nosotras las mujeres y actuar, de que por algo natural no nos tienen que hacer daño, ¿no? Porque jugamos a ese rol de poder que se nos hace, que somos débiles, tenemos que estar en la casa, bonitas, bien sentaditas, bien vestidas, bañaditas, esperando siempre con ganas de esperar a nuestros padres, hablo de nuestros padres, a nuestros tíos, porque también el mayor índice de violencia y sexual que hay sale dentro de la familia, ¿no, Margarita? Claro, también va incluido la violencia mediática, que también influye no tanto solo a las mujeres, sino también a los hombres, entonces va para los dos, porque, por ejemplo, si vemos en una publicidad que una mujer anda de minifalda, por decirlo así, ella cruza las piernas, muestra más la pierna, y por esa misma razón los hombres piensan de que ella está ofreciendo su cuerpo y que está desesperada de que ellos la miren, la acosen en la calle o de que la toquen en casos más graves, ¿no? Entonces ahí da comunicado que a la mujer, si haces eso, es porque querés que el hombre haga eso, y al hombre, miren, si hace eso de ella es porque es una zorra y quiere que vos estés con ella, tenés que hacerlo porque si no, no sos un hombre. Entonces también influye mucho esos mensajes en la gente, y por eso también en los colegios o en cualquier otro lugar, los hombres piensan, los profesores también están incluidos si son varones, piensan de que la niña por vestirse con minifalda o vestirse de una manera diferente ya está provocando o está insinuando algo. Ya, sí, otro datito igual para seguir dándote. También está vinculado mucho con la cultura, incluso cruceña, ¿no? De que también ser un buen conquistador hacia las niñas. Por ejemplo, veía yo un personaje muy, muy conocido que imita al Kamba tradicional en la Plaza 24 de septiembre. No recuerdo su nombre, pero prometo que en el próximo programa sí lo voy a decir, porque esta persona es alguien que hace representación y hace bullying también con ese perfil, ¿no? El Kamba, Kamba cruceño. Bueno, esta persona andaba... es parecido al Kamba Calucha, pero tiene otro nombre. Es como que le sigue los caminitos a este personaje también que mencionaba Julio. Pero él estaba acosando a unas niñas que tenían unos 11, 12 años, en plena plaza principal aquí de nuestra ciudad. Y lo vemos tan normal y nadie le dice nada. Hay unas señoronas allá bien sentadas en la plaza. Tampoco ven eso y tampoco dicen algo. Entonces realmente hay que quitarnos y rompernos la cabeza de que esto es cultural, de que un hombre tiene que silbarle por la calle, de que un hombre tiene que decirle de que es guapa una mujer. No necesitamos eso, ¿no? No necesitamos que nos califiquen, hemos pedido opinión. Además que eso ya es violencia y agresión, porque esa persona es totalmente desconocida y a la primera vez se te lanza, te manda piropo, te califica, hasta te dice cosas morbosas, obscenas, entonces no es nada agradable. Bueno, tenemos otra preguntita, mira. ¿Qué dice? Muy interesante, la verdad, y mucho que debatir con esto. Que nos lo manda Glenda. Nos manda Glenda, un saludo, querida. Hola, Glenda. Así que nos pregunta, si existiera chicas que realmente buscan sexo en el cole, es su pregunta. Vos tenés para responderle, luego yo le doy. Pero, a ver, Margarita, lo que quiere ahí decirnos es, nuevamente entrando en lo que vos mencionabas, ¿no? Es justificar de que las chicas, si tienen derecho, o digo, quieren tener sexo, pues que lo hagan. Glenda, desde mi punto de vista, tampoco es algo como para justificar que los maestros o que los mismos estudiantes hombres puedan aprovecharse de esto de las chicas. Tanto ellos como nosotras tenemos también esas... ¿cómo llamarla? No puedo decir las necesidades, pero, o sea, esas ganas de vivir la vida y esas ganas de hacer lo que nos hace sentirnos bien también, ¿no? Claro, es algo natural y es parte de la vida. Sí, no justifica nada, ¿no? Que ellas quieran tener sexo, allá también son una zorra, o que ya los maestros puedan aprovecharse. Bueno, y vamos a seguir leyendo más mensajes. ¿De quién? J.P. Cejas dice, la ropa... Es Juan Pablo Cejas. Ok. J.P. Cejas, muchos saludos. Saludos a J.P. Cejas, ya. La ropa no indica tus intenciones, cada quien tiene derecho de vestir y ser libre. Bien dicho, lo ha dicho un hombre. Muy bien. 100 puntos. Y bueno, a ver, seguimos, ¿no? Con el código. Bien, vamos a seguir leyendo los códigos. En el código 148 están hablando de, en el artículo, disculpen, artículo 148, para que ustedes sepan acerca de él, habla del derecho a ser protegidas y protegidos también contra la violencia sexual. Voy a leerles un poquito acerca de ello, que es importante que todos lo sepamos. En el punto 1 dice, la niña, niño y adolescente tiene derecho a ser protegida o protegido contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual. Ya, bueno, sí, el tema de que nos relata la radionovela es el tema de la violencia, no, la violencia, las relaciones dentro de los adolescentes, ¿no? Claro, que muchas veces suceden en el colegio, como en el caso de uno de los personajes que ha tenido que... Ven, que ha tenido que soportar muchas veces la insinuación del profesor que le pide que se encuentren en un boliche para que así también le aumente de nota. Es lo que hemos estado viendo. Bueno, sí, vamos a seguir. Vamos con un corte, Milquita. Vamos con el tema de Aterciopelados, el estuche. Y luego retornamos con nuestra querida panelista, Julia. Que trabajar por un cuerpo escultural. ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ven. Apariencias 90, 60, 90, sumando 140. Bueno, ya volvimos y también ha venido un invitado muy especial, Cristian, que ha llegado aquí a las cabinas de Radio Bocina. Es un gusto poder estar con él aquí y también estamos ansiosas de escuchar sus opiniones acerca del tema que nos tocó hoy. Bienvenido, Cristian. Hola, chico. Hola, chica. Hola, lo que sea, con XS. Buenas tardes a la gente que está en la prendida de la Radio Bocina, prendida a Raíces de Violencia. Hoy tocaba un capítulo muy interesante con un enfoque también interesante. Adolescencia, mujer y adolescencia, y de cómo a mí lo que más me interesa en este tema de mujeres y adolescencia es lo increíble de las rupturas de las mujeres adolescentes en relación al pasado de su familia, al pasado de su madre, al pasado de su padre. Las mujeres adolescentes no quieren ser igual que la madre ahora, así sea una madre profesional, no quieren repetir la historia de la madre, y a mí eso me parece fabuloso. Margarita. Bueno, pues estábamos al principio hablando del tema de la violencia en los colegios, pero también queremos hablar acerca de las relaciones que tienen mucho que ver con ello, relaciones que hay entre los adolescentes. Y bueno, en ese caso de las adolescentes que no quieren parecerse a sus madres, pues no he oído casos y la verdad tampoco me parece uno, tampoco tengo algún caso personal para contar acerca de ello, pero bueno, me estoy muy interesada en saber acerca de ello, de verdad que no sé. Bienvenido, Cristian, a la cabina de Radio Bocina. Bueno, yo tampoco no he escuchado casos de la violencia que se le hace dentro de los colegios relacionando siempre a la hija con la madre. Pero a mí siempre me ha resultado muy, muy feliz hasta cierta edad, puedo decir, porque no me comparaba en el sentido de mi madre siempre de una mujer poderosa, estudiando, y tu mamá está estudiando en Santa Cruz, yo soy de Trinidad. Así que yo vivía con mi abuelita, ¿no? Ahí siempre me hacían enorgullecerme de mi madre. Pero así que, mira, te tengo preguntas a ti, Margarita, y Cristian, ¿no? De Glenda, que nos pregunta de nuevo. ¿Glenda? Sí, Glenda. La que nos preguntó sobre si las chicas en realidad quieren sexo en el cole. Claro. ¿Ustedes tuvieron sexo en el cole, dice, de adolescente? ¿Sí? Disculpen la pregunta, me gusta el programa. Oh, qué bien. Me gusta el programa. Tú responde, Margarita. Oye. No, digo que digas, no, tu punto yo de sabía vista, que digo, esta tenía tu punto trampa. De vista. Bueno, personalmente no, pero no digo que no tengo ningún problema acerca de ello, me parece algo muy natural. Todo esto de lo que son las relaciones sexuales es parte de la vida, es nacer, crecer, reproducirse y morir, pues bueno, muchas personas lo ven como algo escandaloso, como algo que no se debe decir, que es secreto, que es personal. Y pienso que es interesante la pregunta y es bueno que lo hagan y que no tengan ningún problema en ello. Sí, bueno, mi respuesta es no. Y tampoco sería un justificativo para... Bueno, sí, en mi caso no, yo no tengo nada que hablar de mí, no, pero en sí. El caso de otras chicas, siempre se las mencionaba que son una zorra, se escribían en la pared del colegio zorra, en el baño del colegio zorra, ¿no? Incluso se les ponían sus números. ¿Pueden creer eso? O sea, en todos los baños de la universidad aquí en La Gabriel lo podemos ver. Ah, sí. También lo podemos ver en la terminal bimodal, ¿no? En todos los espacios públicos estamos nosotras expuestas públicas también. Yo creo que en cuanto a eso, ella hace rato mandó la pregunta de ¿y si en el caso de que en realidad las chicas sí se visten así solamente para obtener nota y querer sexo con el profesor, tratando de justificar de nuevo el tema que estábamos nosotros hablando? Yo creo que en realidad, como decía, es natural. Y como decía Alejandra, si quieren hacerlo, háganlo y todo ello. Pero yo creo que es importante tomar medidas preventivas. No soy una publicitaria de preservativos, pero simplemente me refiero a que hay que cuidarse uno mismo por el hecho de querernos como personas. Entonces, protegernos es importante. Pero también yo decía de que si las chicas quieren hacer eso en el colegio, pues está bien, pero no me gustaría imaginar que lo hacen con el fin de venderse por obtener algo a cambio, como por ejemplo nota. Me gustaría simplemente imaginar que las chicas disfrutan de su sexualidad en el tiempo que ellas consideren prudente hacerlo con las medidas preventivas necesarias pero que la nota se la obtenga simplemente por esfuerzo, porque al fin de cuentas eso también las va a ayudar a ellas para poder enfrentar el mundo que les espera más adelante. Y es importante tener la cabeza llena de conocimiento y preparadas para poder destacarse también en su vida profesional que les va a seguir más allá. Bueno, a ver, yo creo que, perdónenme así que vuelva para atrás, sobre lo que decía Alejandra, ¿no? Y sobre lo que decías tú, Margarita, yo no, perdónenme si no me dejé entender, no, si no lo expliqué suficientemente bien, no me refería a un caso en concreto, no me refería a que, mira, esta chica no quiere parecerse a su mamá, no me refería a que Juanita, Pepita o Putita quería, no, ya no quiere parecerse a su mamá. Me refería a que hay una compulsión social de mujeres que no quieren repetir el antepasado sumiso, el antepasado del golpe, el antepasado de la mamá florero, la mamá limpiadora de la casa, ¿no? Yo creo que es excepcional el caso de Alejandra, y además es también una cuestión de sectores populares. O sea, yo te respeto muchísimo, ¿no? Tu mamá profesional, tú tienes todas las herramientas para sentirse orgullosa, tienes todas las herramientas para sentirte orgullosa de tu mamá. Pero imagínate una compañera que en realidad es la realidad masiva de mujeres que viven con mamás no profesionales. Es a eso a lo que me refería. Tu caso será pues de telenovela, de Castillo de Hielo, y está bien, ¿no? Está bien que seas feliz, ¿no? Y pero a eso me refería, ¿no? Y las mujeres están haciendo de todo lo posible o imposible, las mujeres jóvenes sobre todo, para no repetir esa historia. Acuérdense de Victoria Chino. No sé si es el nombre, o Virginia Chino, si me corrigen, si alguien la encuentra la noticia. La compañera, única mujer que estudiaba ingeniería agronomía, agropecuaria, ¿no? Algo por ahí. Murió violada y la tiraron desde lo alto de la facultad en Oruro. Esa incomodidad de esta mujer joven por salir profesional y no repetir la trayectoria de su mamá fue lo que molestó a la masividad de varones que se han sentido incómodos e invadidos en su supuesto, en su supuesta carrera que es solo masculina, y se han creído en el derecho de poder violarla, matarla y tirarla del edificio para que piensen que la chica se había suicidado, ¿no? Pero si querían un ejemplo en concreto, ahí se los tiro en la cara. Sí, está bueno, ¿no, Cristian? Sabemos, pues, creo, bueno, yo considero que sabemos, de mi punto de vista, que vivimos en esta sociedad totalmente machista, retrógrada, de que se cree el dueño del mundo, especialmente los hombres, ¿no? Pero sí, pasa todo el tiempo eso, y es algo que tampoco lo hablamos. Lo vemos en película, pero lo vemos como algo normatizado. Eso es lo que ha logrado la publicidad, la televisión boliviana también. Por eso hablamos mucho de la TV basura. Totalmente, Cristian. Entonces, vivimos en esta sociedad donde pasan eso en nuestras narices y no decimos nada, y no lo hablamos y no lo profundizamos. Y para no ser tan dramático, porque a la gente dirá, ¿quién se cree ese mariquita que ha ido ahí a molestar a las compañeras? Para no ser tan dramático, les pongo otros ejemplos sociales también igual de valeroso, de valioso. Las birlochas y las chotas en el occidente. Estas dos identidades populares en que las chicas hijas de mamás de pollera se rehúsan a usar pollera. Y es por eso que vemos una pérdida de polleras masiva ahora. Todas las cholas, y no lo digo insultando a nadie, son prácticamente mayores todas ahora. Tú no ves, bueno, la chota es la que quiere vestir todavía pollera, pero la cambia, la hace más corta la pollera, abre más el escote, y la birlocha es la que se resigna a sacarse esa pollera y a vestirse como lo que es equivalente en México, las naca, que se visten todas de colores y mezclan el lenguaje con el lenguaje estadounidense, mezclan su lenguaje aymara con su acento aymara, su acento quechua con el acento yanqui, y sale una mezcla interesante que denota una resistencia a repetir el pasado de la madre. Sí, igual, Cristian, analicemos también desde un punto de vista de que la vestimenta de las birlochas, las birlochas, ¿no?, las chotas. Mira, que la verdad esos términos recién yo los estoy escuchando, y al no hablarlo, entonces yo como no lo había escuchado, pero sí te puedo hablar de un punto de vista indígena de las tierras bajas, del Beni, por ejemplo, había de que mucho se cuestionaba a las chicas de que tenían el cabello largo, que es algo muy tradicional dentro del Beni, y tenía sí o sí dos simbas que llevar. Como yo vengo relacionada mucho con mi abuela, es una descendencia directa de Arawak, de indígenas, de mojeñas en el Beni, y mucho se nos discriminaba todo el tiempo de que o nos jalaban nuestro cabello, nuestra colita, los chicos y las chicas, y se reían las chicas de nuestra vestimenta, especial el cabello, no era la vestimenta. Pero me imagino que eso se debe comparar con las birlochas, ¿no? Que es algo totalmente retrógrada, ¿no? No, y además tú sabrás, Margarita, también un montón de compañeras, de amigas que son hijas de mujeres de pollera y que ellas no usan pollera por decisión propia. Yo no he tenido. Yo desconozco, la verdad, historias así, la verdad, honestamente. Bueno, no. Me parece increíble que no conozcas, ¿no? Pero me parece también una visión interesante. Me parece una emancipación de la vestimenta muy importante, ¿no? Cualquiera pudo haber elegido, como tú has elegido, como yo he elegido, vestirnos de manera contemporánea, con polerita y blusitas bien bonitas, ¿no? Claro, igual todo va relacionado a lo alienado de esta sociedad, que está sufriendo en la vestimenta, en la forma de hablar, cómo nosotros los jóvenes o las jóvenes también nos comportamos desde Estados Unidos. Toda la influencia de modas viene de allá, ¿no?, de Europa. Todo el tiempo queremos mezclar ese tipo de estilos en la ropa. Yo, bueno, pero en esa mezcla, sí, claro, pero en esa mezcla se van disipando los estereotipos estéticos de los que tú hablas, como mandato obligatorio. Entonces, si yo estaba hablando de las birlochas, la birlocha no copia del todo a una gringa, de ya te lo aseguro. Y esto va relacionado a la emancipación, a la autoafirmación en un sector popular, lo que te decía. La gente del plan, para no irme a La Paz o al occidente, ya no quiere ser igual. Los jóvenes del plan, las jóvenes del plan, ya no quieren ser igual que los jóvenes de Equipetrol. Ahora se miran igual de feo. Ahora el indio del plan no lo mira al joven de Equipetrol choco y con un auto de lujo como un modelo a seguir. Yo soy como soy, diferente a ti, y así quiero quedarme. Creo que esa es la cuestión ahora, actual. ¿O tú quieres ser igual que una chica de Equipetrol? ¿Como tus amigas de Equipetrol querrás ser? Cristian, me hace reír mucho. Pero, a ver, volviendo un poquito. Yo estoy muy desactualizada, lo puedo decir. No puedo compararme con alguien de Equipetrol. Pero, no te pongas así, o sea, yo estoy hablando de las mujeres sentido. Y no soy mujer. No sé por qué te lo tomas personal, ¿ah? No sé, piensas que yo es que no estoy tratando, hablando de ti. No, yo tampoco quiero que se interprete así, sino de... Es que yo no puedo hablar de algo que no conozco. Eso es lo que quiero decir, Cristian. Ah, claro. Perfecto. Bueno, Margarita, ¿qué tenemos? En cuanto al tema que... Tenemos a Julia. Bueno, Julia Dolores, nuestra amada, me querida. Bueno, se han dislocado con la discusión. Lo que pasa es que me dejaste traumada aquí con la discusión. Bueno, por lo menos están de acuerdo. Sí. En alguna manera, supongo. De alguna manera, sí, ¿no? Bueno, nos hemos extendido algunos minutos. Vamos a dar paso a Julia Dolores. Ella es psicóloga, investigadora social. Ya la conocen todos, ya la quieren, ya la aman, la esperan. Ya tiene fans. Y ha estado de lunes a viernes. Vamos a ver si le pela mañana. Si no, estaría... Marcaría un récord acá en la radio. de lunes a viernes seguido. Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Ale, Margarita, Milka, muy buenas tardes. Estoy de martes a jueves, Cristian. Lunes no vine. Así que probablemente mañana tampoco. Así que todavía no voy a marcar rey. Che, está completamente interesante, ¿no? Todo lo que ha salido en este último sector. Han habido así como muchos nervios probablemente de esta temática. No hubo. Que pareciera que no tendría por qué replicar, ¿no? Me parece interesante lo que proponen de la emancipación de cierto sector, ¿no? Hablabas, Cristian, de los del Plan 3000 que no quieren parecerse a los de Equipetrol o esto de que las mujeres, las adolescentes, están empezando o ya desde hace tiempo vienen emancipándose en cuestiones de la vestimenta, a pesar que Alejandra también mencionaba que esto es un poco del tema de la globalización, ¿no? Un poco lo que nos vienen vendiendo de lo que es moda. Entonces, es interesante porque, claro, justamente en la adolescencia estamos en una etapa en la cual lo menos que queremos ser o lo menos que queremos hacer es eso que nos han dicho desde el colegio o es eso que nos han dicho en la familia, digamos, ¿no? Entonces, o si no hemos ido al colegio, eso que nos vienen instaurando en la familia. Tú, por ejemplo, decías, hay mucha gente, muchachas, chicas, que no visten pollera. Un claro ejemplo, yo apellido Mamani y no hablo quechua, digamos, ¿no? Y no es porque no haya querido, sino porque, de hecho, mi abuela sabía un poco quechua, pero nunca nos hablaba en quechua, digamos, ¿no? Entonces creo que eso igual viene de la mano con esto que históricamente ha arrastrado a muchas familias campesinas, a muchas familias que han venido desde el interior y han sufrido cierta discriminación, ¿no? Entonces, de alguna forma me parece, yo desde la experiencia que tengo en casa, probablemente venga desde ese lado, pero también me parece súper interesante el hecho de que se propongan nuevas formas de que sean estas contemporáneas a lo que en cuestión de vestimenta había antes, ¿no? Y creo que es como empezar a ser funcionales a... A mí, por ejemplo, me parece muy interesante en este sentido el alto, porque a pesar de que todavía se trata de introducir un sistema en cuanto a infraestructura, un sistema en cuanto a calles y todo eso, bastante globalizado, ellos empiezan a ser funcionales a eso, a crear sus propias formas de arquitectura, por ejemplo, los cholet y estas cosas, ¿no? Entonces me parece que la cuestión de la vestimenta también está más o menos por ese lado, ¿no? Entonces son como que adaptaciones nuevas de, y que tampoco no tienen por qué, no vamos a entrar a un discurso de que hay que, ¿cómo se dice? Continuar con la tradición, que hay que reforzar, que estamos perdiendo las costumbres, ¿no? Entonces, creo que igual es un discurso, no sé, un poco con falta de, porque dentro de todas esas tradiciones, dentro de esas costumbres, también hay cosas muy, muy desfavorables, ¿no? Entonces, proponer nuevas cosas, y es así también que en base a esto han surgido las culturas o las anticulturas o estos grupos de jóvenes que prefieren identificarse con ciertos grupos de contracultura, digamos, ¿no? Los hippies, los emos, los rockeros, los cumbieros, los reggaetoneros y toda esta cuestión. Entonces, creo que igual es salir, o también empezar a agarrar, por ejemplo, si me gusta el rap o soy hip hopera, y lo hago en aymara, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué cabeza va a caber que pucha, o sea, está cantando una canción que es súper cultural, que es en aymara, lo está haciendo en otro ritmo, ¿no? Y creo que todo esto de la vestimenta que ustedes estaban conversando, de que la mujer adolescente de alguna forma está queriendo romper con eso, porque creo que es parte de la etapa también, ¿no? El un poco revelarte y proponer nuevas cosas. Yo creo que a ustedes también les ha debido pasar en la adolescencia. A nosotros nos ha debido pasar en la adolescencia que hemos probablemente de alguna forma querer contradecir con una actitud o contradecir con algo aquello que en nuestra familia nos querían imponer, ¿no? No sé, Alejandra o Margarita o Cristian, de repente si recuerdan algo. Sí, muy muy interesante, de verdad, tu aporte, Julia. Me llamó mucho la atención, ¿no? Me hizo recordar también lo que mencionabas de la vestimenta. Yo sufrí mismo esa transformación dentro de mi cultura, dentro de mí misma, más allá de la cultura, ¿no? Yo vestía mucho hip hop, me vestía como una chica de hip hop. Y yo escuchaba mucho y veía muchas películas de Estados Unidos, lo cual llega en Trinidad un montón, sin fin, de películas estadounidenses, de Hollywood. Entonces, dentro de eso, esa lógica de ir perdiendo la cultura, yo he ido transformándome, yo he ido cuestionándome también en mi forma de vestir, en mi forma de pensar qué es lo correcto, qué es lo bueno. Y también involucra mucho a cómo te sataniza o te apunta la sociedad, tu barrio especialmente. Y eso me pasaba mucho en el colegio. Iba vinculado a la diversidad sexual también que yo trataba de, o mostraba dentro de mi barrio, de cómo me vestía como chico, entonces posible lesbiana, ¿no? Empecé a cortarme mis cabellos, también soy lesbiana, ¿no? Pero, y mi padre todo el tiempo era tratando de defenderme de que no, mi hija es bien heterosexual, digamos, ¿no? Pero él no tendría por qué hacer eso. Y también vemos eso en el caso del hip hop latinoamericano. Hay algunos dentro de México, que es entendible porque está la frontera entre México y Estados Unidos, entonces es necesario a veces vincularse el inglés y mezclándolo con el castellano. Pero me parece súper increíble, incluso hasta a veces muy impensable, no sé, pero aquí los chicos y las chicas de hip hop intentan cantar en inglés. Y lo podemos observar en las bandas también, muy conocidas acá en Santa Cruz. Pero también te cuento, Ale, que hay chicos y chicas que están dentro de la movida del hip hop, que igual lo hacen en quechua, que igual lo hacen en aymara. Hubo un gran precursor paseño, alteño, que hizo esta fusión del hip hop, del rap en aymara, que ha sido Ucamau Ike. Es una persona bastante conocida, que igual ha logrado que sus temas puedan salir de las fronteras nacionales, ¿no? Entonces, igual eso me parece de gran valor, porque es esto lo que mencionaba Cristian, de que si yo me quedo en esto enraizado en las costumbres, tradiciones y que tengo que seguirlas, ¿no? Entonces, no es que tampoco estemos en contra de que todo se tiene que globalizar, de que todo se tiene que comercializar, o sea, no es esa la cuestión, ¿no? Entonces, me parece que es necesario dar un paso a una evolución más y proponer, ¿no? Entonces, Cristian, ¿tenías algo que decir, me parece? A mí me gustó la parte en la que hablaste de la vestimenta, y la gente dirá, o acá en la cabina o donde sea que nos estén escuchando, dirá, ¿pero por qué hablan de un tema tan superficial? Bueno, a eso se le llama parafernalia. Tú sabes el significado de eso, ¿verdad? Es cuando tú exteriorizas lo que tienes dentro, tu forma de pensar, tu forma de percepción de la realidad, lo exteriorizas hacia afuera con la vestimenta. Y es ahí donde no hay nada de superficial en la vestimenta. Entonces, Cristian, que es maricón y vivió reprimido hasta sus 15 años, salió del closet a sus 17 y ahora se viste de rosado y ahora se pone anillos y ahora se agujerea las orejas y habla de otra manera. Es a eso a lo que me refiero, que a través de la vestimenta tú proyectas lo que hay dentro tuyo. Y esto a veces lo usan, lo pueden usar en contra, ¿no? Ah, se viste de negro, es que está triste, o sea, las explicaciones más banales, ¿verdad? Te vistes de negro porque representa un color de lucha, un color de rabia, un color de alegría también. Creo que a eso me refería. Y también me ha gustado lo que has dicho sobre la lo peor que tienen los pueblos son sus usos y costumbres. Lo de seguir con esta continuidad cultural, sea occidental o oriental, hay muchas cosas cuestionables. Y, por ejemplo, el tinku. Los chicos lo bailan y se patean las canillas por ganar un festival con el tinku. Y el tinku es guerra, y el tinku es sangre, y el tinku, pero te etcétera, cuento, Cristian, que no recuerdo si fue en un documental. Vamos a salirnos un poquito del tema, ¿no? Ya que mencionas esto del tinku. No recuerdo si fue en un documental o en una, o lo leí en algún lugar, que en el sector donde justamente se hace esta fiesta del tinku, habían quejas ya porque justamente los adolescentes no entraban en la lucha ni en la pelea, porque no comprendían la dinámica que tenía el tinku, digamos, ¿no? Y había una preocupación de los viejos porque justamente sentían que se estaba perdiendo esa línea de poder continuar con esta cuestión bastante cultural, ¿no? Entonces, igual ahí, porque ellos decían, no, ahora no escuchan, ni siquiera escuchan nuestra música, sino que escuchan cumbias o están escuchando cumbia chicha, digamos, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinan, chicas, respecto a esa cuestión, digamos, ¿no? Para un poco igual involucrar con esto de mujeres adolescentes, que es la temática de hoy, mujeres adolescentes, o de la adolescencia en sí, si nos queremos enmarcar. Entonces, pareciera, ¿no?, que se pierde la tradición, estamos perdiendo estas cosas, nos estamos globalizando, o es realmente que estamos adoptando y encontrando cosas con las cuales nos sentimos más cómodos, nos sentimos más identificados, o cuál es la línea más o menos que pasa por ahí. Sí, es muy interesante y muy importante a la vez ir tocando este tema del tema de la cultura. Yo considero, en vez de decir perdiendo, estamos evolucionando o cambiando ciertas cosas, ¿no? Así que, bueno, Cristi, ¿estás de acuerdo conmigo? Hace poco mencionaba lo del tema de esta persona de que representa el ícono del hombre cruceño, de esta persona que acosa con su broma, con sus poesías o prosas cruceñas, o dentro de este perfil de este camba. Hay un que se parece al camba calucha, no sé si lo ha visto por la plaza, anda con su ropa blanca, el que parece borracho, dice Melka. Bueno, el camba calucha también. También va, sí, pero este me dio mucha furia, que estaba totalmente acosando a unas niñas saliendo del colegio, bien uniformada se veía, leguas que eran estudiantes. Y así que eso. Cristian, ¿vos qué opinas? Yo en realidad quisiera terminar diciendo lo que me ha gustado de que ha dicho Julia. No conozco al compañero o compañera que mencionaste del rap, pero sí conozco a dos grandes artistas del hip hop, mujeres, la Nina Uma en El Alto y la Niña Doble C acá, las dos muy odiadas por el sector del hip hop en su alrededor, y justamente porque han roto esa tradición machista, esa tradición tan tonta, tan burra como son las letras de los hip hoperos en general, y son lapidadas porque ellas, con esas letras que le han cambiado, que le han dado la vuelta, que le han dado un significado más social, han salido exitosas. Mencióname un rapero que sea igual de exitoso acá en Santa Cruz que la Niña Doble C, por ejemplo. Y a pesar de eso, la tienen lapidada, tienen prohibido invitarla a eventos culturales. La hemos traído acá a San Isidro, se lo hemos dicho así, junto a otras dos compañeras que más se... bueno, tú estabas presente, más se preocuparon en insultarla, en tratar de insultarla de manera indirecta, ¿no? Y a eso es lo que yo me refiero, de que las mujeres jóvenes están, como dice Alejandra, y ahí estoy, la única cosa en la que estoy de acuerdo con ella hoy, que están evolucionando la cultura. No es que la estén cambiando ni la estén perdiendo. De seguro va a aparecer alguno ahí diciendo, ay, que estamos perdiendo la cultura, el taquirari y todas esas tonteras. Yo creo que la están evolucionando, la están moviendo, volviendo más interesante. Julia. Es, ¿no? Caliente e interesante lo que se propone, ¿no? Y claro, o sea, ya lo mencionaba también Ale, ¿no? De hay que, pues, ir, mirar hacia adelante, ¿no? Y proponer nuevas cosas. Creo que las estrategias para continuar es justamente esas, ¿no? Proponer nuevas cosas desde nuestras casas, desde la vestimenta, desde la forma en que uno piensa, desde la forma en que empiezas a ver el mundo, en la forma en cómo empiezas a hablar, en la forma en que piensas a adoptar ciertas cosas. Creo que eso igual es re importante para poder aportar en la diferencia, ¿no? Entonces, Alejandra. Sí, bueno, ahora nos vamos con un tema, Julia. Okay, claro, claro. ¿Qué sí, nos parece, tienes ahí, chicos? Ale. El tema de la conchuda, las pibas chongas. Dale, Milka. El micro, para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda más de llegamos las pibas chongas, queremos las manos de todas arriba. Porque no tira nada que seas una Barbie, sacate la careta y ponete a chuchanchar. Llegamos las pibas chongas, queremos las manos de todas arriba. Porque no tira nada que seas una Barbie, sacate la careta y ponete a militar. Aunque no nos quieran, somos requinteras, vamos de frente. Y aunque te moleste, cumplimos y juntamos. No nos desfilamos, no nos pasamos, no nos callamos. Vamos en manada, somos libertarias, rompemos la norma, la moral cristiana. Somos las conchudas, potencia feminista, metámosle una bomba al sistema capitalista. Llegamos las pibas chongas, queremos la mano de todas arriba. Porque no tira nada que seas una Barbie, sácate la careta y ponete a cantar. Llegamos las pibas chongas, queremos la mano de todas arriba. Porque no tira nada que seas una Barbie, sácate la careta y ponete a cantar. Aunque no nos quieran, somos recuperas, vamos de frente. Y aunque te moleste, cumplimos, eructamos. No nos desfilamos, no nos callamos, no nos casamos. Vamos en manada, somos libertarias, rompemos la norma, la moral cristiana. Somos las conchudas, potencia feminista, metamos una bomba al sistema capitalista. Estamos en San Juan, no la puedes creer. Con la pachamama, revolucionando en las calles y en la cama. Y ser corta no es solo hablar de sexo, esto es parte de todo un manifiesto. Mi política tiene mucho peso, tropiezo, me levanto y te beso. Thank you. Bueno, y volvemos con el sector mujeres en primera plana. Y bueno, aunque el que lee no es una mujer, paradójico eso, ¿ah? Es un espacio abierto, así que es más o menos conversar, compañera. Alejandra, creo que te estrenas en este sector, ¿o ya has estado antes? Creo que ya he estado. ¿Sí? Bueno, se trata, para los que se enganchan recién, se trata de dar lectura, más o menos, de lectura a una noticia. Y tenemos una nota del 9 de marzo, escrita aquí por nuestra amada, querida y siempre esperada, Julia. Mujeres bolivianas autogestionan espacios para debatir agendas de lucha en común. Titulazo, ¿ah? Diversas temáticas como violencia machista, feminicidios, aborto, régimen heterosexual, entre otros temas, convocan a más de un centenar de mujeres que de manera autogestionada, y subrayar ahí ese autogestionada, llevarán a cabo el segundo encuentro Aquelarre Subversivo. Será del 10 al 13 de marzo en la ciudad de Santa Cruz. ¿Qué es lo que dice una de las organizadoras? Para nosotras la autogestión es un principio, porque nos permite la autonomía plena para elegir qué temas queremos hablar y cómo lo queremos hacer. Sin que ninguna cooperación, importante esto, sin que ninguna cooperación internacional nos proponga agenda. Eso expresaba Angélica Becerra, una de las organizadoras, ella es integrante de las Agitadora Feminista, es un movimiento feminista cruceño. El primer encuentro, Aquelarre Subversivo, fue realizado el año pasado en la ciudad de La Paz. Se reivindicó también la autogestión y la autonomía como base de la independencia política y la libertad de acción. Este evento aglutinó a muchas mujeres de diferentes colectivas y mujeres independientes, y entre ellas participaron Virginia Aillón y Silvia Rivera, dos grandes historiadoras y escritoras de nuestro país. Pero bueno, esta es la noticia de hoy, y hago la pregunta que hace Julia para que nos las podamos responder nosotras acá. Julia pregunta en su nota: ¿pero qué impulsa a estas mujeres a organizarse y trabajar en busca de aperturar espacios para discutir y debatir agendas de lucha en común? Pregunta. ¿Qué las impulsa a organizar encuentros de mujeres, a pesar de que las mismas metodologías son aplicadas por ONGs, instituciones y fundaciones tan cuestionadas hoy en día? ¿Quién quiere responder? Alejandra. Muy bien, yo, sí. Muy, muy interesante, la verdad, la nota de Julia, porque nos refleja el accionar de mujeres ahora más activas, puedo decir, ¿no? Porque renombremos o recordemos que también en el pasado hubieron mujeres, por ejemplo, en 1959, tengo vagamente un dato, ¿no?, de que se hizo la primera juntada feminista aquí en Santa Cruz, y también que se fueron a Cochabamba. Pero me parece muy interesante lo del movimiento, ¿cómo se llamaba? Feministas, agitadoras feministas, ¿no? Pero antes eran agitadoras sociales, creo, ¿o no? Eran agitadoras callejeras, pero es muy importante y que las mujeres ahora estén, están tomando la acción de hacer algo totalmente nuevo y aportando y hablar de esto, porque recordemos que hasta el año pasado y todos los años podemos recordar los feminicidios, y puede ser que a partir de eso y al maltrato que se le hace en general a la mujer, que sabemos que es el hombre que tiene el control en todos los espacios públicos y también no públicos, no privados. Esa más o menos es mi respuesta, ¿no?, de que es buena. Margarita. Me parece muy buena la iniciativa de estas mujeres. La verdad es que yo siento que cada vez son más y más las mujeres que se unen a esta causa feminista, y me alegra mucho por ellas de que estén impartiendo bien el verdadero significado del feminismo a aquellas mujeres que aún siguen sumergidas en esta sociedad patriarcal y piensan que es de lo más natural del mundo, y que cuando empiezas a hablarles de la realidad, empiezas a querer quitarle las vendas, se alarman, se alertan, entonces se asustan y muchas veces huyen y creen que estás equivocada, que eso es una agitadora, una loca. Entonces es importante que estas mujeres se organicen de esa manera y de una forma adecuada logren llegar a esas personas, esas mujeres, y así ir difundiendo todo este feminismo en Santa Cruz. Sí, muy bien. Mira, hay un dato también muy importante y hay que recordarlo y siempre marcarlo y siempre está presente, que son que las mujeres creando ya han elaborado también este proyecto y lo siguen haciendo hasta ahora desde la autogestión, lo mismo que aplican la agitadora feministas, ¿no? Ojo que no es exclusivo de las agitadoras feministas, ¿no? O sea, aquí en Santa Cruz les ha tocado probablemente hacer la autogestión porque el evento es acá, pero igual se realizó el año pasado en La Paz, donde conjuntamente con otras colectivas o mujeres independientes gestionaron esto, ¿no? Igual, como tú mencionas, Alejandra, Mujeres Creando ha tenido de la misma forma, me parece, años anteriores, las iniciativas esta de gestionar movidas, gestionar encuentros que han sido también autogestionados, ¿no? Que han convocado a un grupo, me atrevo a decir, inicialmente reducido de mujeres para poder realizar estos eventos, ¿no? Bien, ahí estábamos con el sector Mujeres en Primera Plana y tienen algunas actividades previas al encuentro. Si me ayudan aquí, hoy va a haber uno, Julia. Sí, justamente hoy se da inicio al segundo encuentro en la Calidad de Subversivo. ¿No? Espero que sí. Tengo ya un compromiso, un ensayo, pero espero poder estar en la proyección de Lente Subversiva que se va a realizar también. Ha habido una convocatoria a poder tomar cámaras, una convocatoria que ha salido a tomar cámaras y poder realizar material audiovisual en denuncia de violencia machista, de temas de feminicidios y todas las temáticas que abordan, ¿no? Abortos, todas las temáticas que abordan el encuentro de la Aquelarre, ¿no? Y justamente va a ser hoy, van a haber dos muestras paralelas, una va a ser en Martinica. La Guarusa y la otra va a ser en Martinica, ¿no? Entonces, igual va a haber... Hoy inicia el encuentro en La Guarusa, que se va a realizar, va a iniciar con un ritual y se va a dar la bienvenida a todas las compañeras que vienen de La Paz, de Cochabamba y de otras regiones también del país. Y van a estar conversando con Baby Vaca y Carolina Ricaldoni, dos periodistas de lujo, no se lo pierdan. Nos vamos al otro sector, Las Piernas Abiertas América en Latina, enseguida. A cuchillo doble filo en tu oreja, en esta vida y en la... Christine, una mujer trans. Christine, antes llamado Christian, es una mujer transexual. Desde pequeñita y hasta antes de arrancarse el pene con sus propias manos, ayudada con una cuchilla, seguido de una pérdida de sangre sin retorno, se veía reflejada, aunque en ese tiempo reflejado, en la lucha de las mujeres. Christian, había sido criada solo por su mamá. Ese ingrediente en su historia y el peso de tener atrapada una identidad de género que, según la norma heterosexual, no coincidía con sus órganos genitales. Ese estímulo hizo que naciera desde el fondo de sus orificios un vínculo de solidaridad con la lucha de las mujeres. A sus 17 años, Christine ya trabajaba en las calles, en sótanos oscuros de la ciudad de La Paz, en los que acordaba citas sexuales con todo tipo de hombres, unos blancos de pelo rojizo, otros negros de labios carnosos y otros mulatos de ojos negros. Christine desde pequeñita, desde chiquitita, desde niñita, fue bendecida con una apariencia delicada, amanerada. Tan solo era necesario una peluca y un par de medias elásticas rellenadas de esponja para simular un par de senos y salir a buscar al mejor postor dispuesto a adquirir su servicio. Cuando decidió arrancarse su sexo y subvertirlo de una manera atroz como lo hizo impulsada por el rechazo de su novio, un tipejo llamado Eustaquio, que le juró amor eterno, un príncipe azul, más rosado en realidad, que le había prometido el cielo, que le había enloquecido en la cama, un tipejo que aseguraba estar dispuesto a enfrentar la homofobia tomados de la mano. No pasó así, Eustaquio se dio por vencido, no soportó las miradas y habladurías, e incluso no soportó que Christine, siendo trans, la tuviese más grande que él. y se dispuso a abandonarla. Le robó su joya y algunos perfumes que Christine había comprado con los pocos ahorros que conseguía dando sexo oral express a un montón de hombres en un prostíbulo de mala muerte. Todo eso destrozó el alma de Christine. Un día, inundada en lágrimas, agarró una cuchilla, la misma con la que cortaba carne cruda para cocinar. Tomó sus 19 centímetros de pene y los cortó rápidamente, dopada por la cocaína que su amante la obligaba a consumir, disque para sentir más placer. Arrancó ligamento por ligamento y todos a la vez. Trituró ese pedazo colgante que definía y al mismo tiempo no definía su vida. Adormecida de una hemorragia genital, tirada en el piso, sus amigas la socorrieron. Un grupo de transexuales que vivían cuatro juntas y revueltas en un cuartito de alquiler cerca del hogar de Christine. Ya en el hospital, la hermosa Christine despertó con un par de senos implantados y una castración quirúrgica que estaba en proceso de sanación. Despertó justo un 8 de marzo, para variar, Día Internacional de la Mujer. Pero eso le fue indiferente. Sabía de antemano que no sería felicitada ni aplaudida y mucho menos le regalarían un ramillete de flores. No le importaba. Y aunque en ese momento más que nunca estaba convencida de ser mujer, no era tan idiota como para ponerse en el lugar de una secretaria que recibe halagos resbalosos de parte de un jefe mórbidamente obeso. O en el lugar de una periodista que adorna un set de TV. O en el lugar de un artista incapaz de crear lucha en sus creaciones. Christine despertó dispuesta a completar su transición sexual. Y sabía que no iba a lograrlo llorando, sino gimiendo en las oscuridades de la prostitución, ahorrando centavo a centavo para pagar su anhelada operación. Bien, y eso fue todo por hoy en su programa Mujeres Fuertes, Voces Fuertes. Fue un placer estar con ustedes estas 3 horas, creo. Dos horas. Wow. Se fueron como si nada, ¿no? Sí. Bueno, es que nos queda también un poquito corto, ¿no?, de poder hablar. Escuchábamos un poquito, muy duro, la historia de Christian. En el próximo capítulo vamos a hablar de eso. Pero así que nada, chicos y chicas del colegio, infórmense. Y como ya les mencionaba, no tienen netamente que confiar en una persona, en su profesor, el cual obviamente debería tratar de ayudarles, ¿no? Y guiarlos en esta vida. Pero así que nada, conmigo, hasta mañana. Un abrazo a todas y todos y se cuidan mucho. Bueno, espero que les haya gustado el programa, a mí me encantó. Bueno, yo me despido, fue un placer estar con ustedes, hasta la próxima. Bien, yo igual me despido, creo que hoy le va a tocar cerrar a Julia el programa. Julia ha dicho, han parecido 3 horas el programa, es que nos hemos puesto un poquito tensos, ¿ah? ¿Eh? Yo no, lo dijo Margarita. Nos hemos puesto un poquito tensos, si hemos proyectado esa tensión a los radio oyentes, van a disculpar, no es esa la intención, ocurren discrepancias dentro de la cabina y eso a nosotros nos parece fenomenal. Conmigo será hasta mañana, vamos a estar con la visita de los comunicadores asociados, es una consultora, ellos están ideando el proyecto de seguridad ciudadana para la gobernación. Vamos a hablar mañana, ¿qué tiene que ver la seguridad ciudadana con la violencia? Eso es lo que vamos a hablar con ellos, con ellas mañana, que nos visitan a la cabina a partir de las 5 de la tarde van a estar con nosotros. Eso es conmigo. Bueno, yo también paso a despedirme. Muchas gracias chicos y chicas por compartir cabina acá en la radio. También no saludar a Germán que ha estado musicalizando, a Paul que ha estado haciendo redes, a Laurita también que nos está escuchando. y Milka, que nos ha estado acompañando como ya varios programas en los controles. Será pues hasta el día de mañana. Les dejamos con la radionovela Raíces de Violencia, que hoy toca el capítulo 18. Chau. Por traer falda no me... Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi presentan Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 18. Max Vargas había salido la noche del sábado en busca de su hijo Marco, quien no aparecía desde el viernes cuando discutió con Graciela. Recorrió algunos bares en los que pensó estaría emborrachándose. Sin embargo, cuando salía de uno de ellos, fue atacado por unos delincuentes que, por robarle un celular, lo apuñalaron. Felizmente, las heridas no lograron dañar los órganos vitales, por lo que se recuperaba favorablemente. Este miércoles, como en los días anteriores, Uara, antes de ir al colegio, había ido a visitarlo. Su atención, por favor. Doctor Cañas se requiere en el piso de cirugía. Doctor Cañas se requiere en el piso de cirugía. Abuelo, abuelo, ¿me escuchas? Abuelo. Abuelo. Abuelo. ¿Quién es? ¿Wara? Sí, abuelito. Soy yo. Hola, hijita. Ay, mi estrellita. Qué bueno verte. Ay. ¿Ya estás mejor? Ay. Ya puedes hablar. Hija. Qué alivio. ¿Qué te pasó, abuelito? Ay, estaba buscando a tu papá en los bares cuando unos delincuentes me asaltaron. Ay, pero ya pasó. Lo importante es que los médicos me salvaron la vida. Ya ves, hija. A este viejo no le quiere ni la muerte. Abuelo, no digas eso. Yo te amo y no sé lo que haría si te mueres. Guarita, estoy bromeando. Cálmate. No llores, por favor. Que me vas a hacer llorar a mí también. Ven acá. Dame un abrazo, mi niña bonita. Abuelo. Guarita. Hablando de otras cosas, ¿me han dicho que te quieres ir de la casa? No, no, abuelo. Guara, mírame a los ojos. Dime la verdad. Abuelito, me quiero ir de la casa porque mi papá no me quiere. Hija, no digas eso. Tu papá sí te quiere. No, no me quiere. Más bien creo que me odia por ser mujer. El otro día me castigó con cinturón por llegar tarde. En cambio, al Rodrigo no le dicen nada, aunque llegue borracho. Abuelo, ¿por qué no nací hombre? Hijita, no digas eso. Tú vales mucho por lo que eres. El ser mujer no significa que seas inferior a los hombres. ¿No? Claro que no. De ninguna manera. Hombres y mujeres somos iguales y deberían tener las mismas oportunidades. Pero para mi papá parece que no es así. Abuelo. Guarra, cálmate, por favor. Voy a hablar seriamente con tu papá. Esto no puede seguir así. Hijita, no llores. Mi estrellita, no llores. Todo se va a arreglar. Yo hablaré con tu papá. Ya no llores, mi estrellita. Ya, tranquila, tranquila. Abuelo, ¿ah? Abuelo, tú sí me quieres. Gracias, abuelo. Raíces de violencia. Por el momento, Laura había desistido de la idea de huir de su casa, por lo menos no hasta hacerse el test de embarazo. Así, tan ensimismada caminaba aquella mañana rumbo al colegio, que no se percató que alguien la seguía muy de cerca. Mi mamá se va a querer dar un tiro. Ella es profesora y facilitadora en la prevención de embarazos no deseados en adolescentes. Y su única hija, embarazada. ¡Qué ironía! Laura, Laura, Laura, espera por favor. Necesito hablar contigo. Lucho, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Así que por favor, vete. Laura, escúchame por favor. Sé que estás molesta y con razón. Pero déjame explicarte. Esa noche yo estaba borracho y no me di cuenta. O sea, que si no hubiera visto lo que vi, seguirías con tu juego. Porque eso fue para ti, ¿verdad? A ver, ¿qué más seguía? ¿Qué otra cosa más apostaste con el Rodrigo? Laura, no es lo que crees. Déjame acompañarte al colegio y así te explico. Oye, ya, déjame en paz. Ya conseguiste lo que buscabas, así que lárgate de mi vida. Laura, por favor. Laura, nada. Un momento, por favor, pare. Laura, Laura, espera, por favor. No te vayas, Laura. Laura. Laura. Raíces de violencia. Compadre Marco, ¿ya ves todo lo que ha ocasionado por desconfiar de su esposa? Ella está muy dolida. Y lo mismo la Guara. Además, no solo eso. Por poco matan a tu papá. Hijo, no tienes que creer fácilmente en lo que dice la gente. A ver, ¿la Graciela está andando con otros hombres? ¿Tú has visto? ¿Has comprobado? No, no, papi. Entonces, Marco. Marco, hay mucha gente envidiosa a la que molesta la felicidad de otros. Están cargados de odio. Por eso andan inventando cualquier cosa para destruir vidas. Yo creí que la Felipa me estaba diciendo la verdad. Compadre, ¿cómo vas a creer ciegamente en lo que dice la gente? Tienes que estar seguro. ¿Y qué hubieras hecho si mataban al compadre Max por tu culpa? Marco, no solamente has maltratado a tu esposa, sino también a tu hija Guara. ¿Qué ha pasado contigo, hijo? Te has convertido en un hombre muy machista. Papi, ya sé. Es que me dejé llevar por los celos. Marco, mi comadre Graciela es muy alegre. Pero eso no significa que sea una coqueta, ni que ande con otros hombres. ¿Qué quiere usted, compadre? ¿Acaso quiere que su esposa ande llorando detrás de usted? No, no, no, comadre. Claro que no. Entonces, hijo. Papi, comadre Nieves, me doy cuenta de todo el daño que he ocasionado por mi mal comportamiento, y quiero pedirles perdón. Perdónenme, por favor. Voy a cambiar. Bueno, hijo, esperemos que sea así. Ojalá todo se arregle. Ay, compadre, ojalá que cambies para bien de todos. Raíces de violencia. Lucho está bastante apesadumbrado. Eliana le había dicho que Laura esperaba un hijo de él. Entonces, esa era la razón por la que la muchacha lo había estado evadiendo. Así razonaba sentado en la banca de la plaza. Su inseguridad le había hecho chantajear a la chica que amaba. Ahora, ella no quería saber nada de él, ya que además se enteró lo de la apuesta. Sin embargo, lamentablemente para el hijo mayor de Felipa, aquella tarde, el destino le tenía reservado más sorpresas, ya que Mabel acompañada de su perro, llegaba tristemente a la plaza. Hola, Mabel. Hola, Lucho. ¿Cómo estás? ¿Qué es esto tan importante que me tienes que decir? Lucho, lo que te tengo que decir es... Lucho, estoy embarazada. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Estoy esperando un hijo tuyo. Aquella noche en la discoteca, yo estaba mareada y creo que tú también. No sé cómo pasó, pero estoy embarazada. ¿Estás segura? Puta, ¡qué huevada! ¿Qué dijiste? No, no, nada, nada. Laura embarazada. Encima de esto. Ahora sí que estoy jodido. ¿Y qué de mí? Claro, ustedes los hombres solo piensan en ustedes. Lucho, de todas maneras no he venido a reclamarte nada. Solo quería que lo supieras. Chao. Mabel, espera. Mabel, Mabel, Mabel, tenemos que hablar. ¡Mabel! Laura y Mabel embarazadas de mí. ¡Dios mío! ¡Qué he hecho! Entretanto, en la casa de Paola, alguien estaba bastante preocupada. ¡Ay! ¿Esa chica ya estará dormida? ¡Paola! Esta Paola la he notado bastante rara desde el otro día. ¿Qué le estará pasando? Ah, ya sé. Le preguntaré a la Eliana. Ella tiene que saber algo. Hola, mami. Hola, hija. ¿Podemos hablar? Sí, por supuesto. Pasa nomás, mami. Pero dime, ¿qué pasa? ¿Traes una cara? Eliana, es por tu hermana. Hace días que la noto triste. ¿Tú sabes algo? Mami, no sé nada. Pero ahora que lo pienso, tienes razón. Yo también la noté triste. ¿Y no sabes si tiene su enamorado? Es que a veces las chicas se encaprichan con algún chico. ¿Eres pues? No, mami. Que yo sepa, no tiene. Aunque eso sí, hay muchos chicos que la pretenden. Entonces, ¿qué le estará pasando, no? Ella siempre era una chica muy alegre. Me tiene preocupada. Apenas ha comido un poco en la cena. Mami, tranquila. No te angusties. Prometo hablar con ella. ¿De acuerdo? Eliana, cualquier cosa que les pase, me tienen que avisar. Para eso soy su madre. Sí, mami. Ya lo sé. Mami, no te preocupes tanto. Seguro que no es nada grave. ¿O será que tiene problemas con sus notas? No, no creo, mami. Pero yo voy a hablar con ella para ver qué pasa. Raíces de violencia. ¡Esa vueltecita! ¡Eso! ¡Elévate! Esta canción ha pedido toda la gente linda. Es noche de sábado. Marlene y Efraín están en Búhos, una discoteca ubicada en un barrio lujoso de la ciudad. El lugar es cómodo y reservado. Tal vez por eso algunas parejas se daban cita ahí. Igual que Ángel, otro volador. Marlene, ya que no quieres decir la razón por la que vinimos a la discoteca, por lo menos cuénteme, ¿cómo está su hija Laura? Ah, ella es mi princesa, mi consuelo. Las cosas desde la partida de su padre han sido muy difíciles, pero ella me ha dado fuerzas para seguir adelante. Marlene, disculpe la indiscreción. ¿Dónde se fue su esposo? Efraín, mi esposo murió en un accidente de tránsito, como hace 8 años. Discúlpeme, por favor, yo no quise... No se preocupe. No, no puede ser. ¿Qué pasa, Marlene? Les repito, no fue mi intención. No, no es eso. Mire, ahí está. ¿Ahí está? ¿Quién? Ese hombre que va saliendo con la chica de rojo es Marcelo, un profesor de mi colegio. Marlene, ¿qué tiene de malo? Es sábado y seguramente vino con su novia. Efraín, fíjese bien. La chica es una adolescente y está mareada. Es verdad. Por el maquillaje y los tacos parece mayor, pero no debe pasar de los 16. El Marcelo. Entonces es verdad. Él es uno de los profesores que salen con sus estudiantes. Y este que se las da de intachable en el colegio. Marlene, ¿quiere decir que ese profesor enamora con sus estudiantes? Peor, dicen que las chantajea, pero quería convencerme por mí misma. Efraín, esta es la razón por la que le pedí que me acompañara a esta discoteca. Gracias por acompañarme. Quería convencerme viendo con mis propios ojos. Un ejemplo para toda la gente linda. Raíces de violencia. Raíces de violencia. La bella y la bestia. La bella y la bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, eso pareció en su primera luna de miel. Son cerca de las 10 de la noche. La luna se muestra esplendorosa en lo alto. Mabel, acompañada de su perro, camina lentamente por la calle, como quien no tiene a dónde ir. Unas lágrimas caen por sus pálidas mejillas. La idea de ser madre la tiene preocupada. ¿Qué voy a hacer? Quisiera desaparecer. ¡Estoy jodida! No. Les digo... No. ¡Ay, no! Ay, de todas maneras, se lo tengo que decir. Rodrigo es el verdadero papá de mi hijo. Bueno, es ahora o nunca. Total. Hola, Mabel. Tanto me haces esperar. Rodrigo, es que... Ay. Bueno, ya. ¿Qué es lo que me tienes que decir? Rodrigo. ¿Qué pasa, Mabel? A ver, cálmate. Ya, chinita, tranquila. A ver, dime, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Rodrigo. Estoy embarazada. Ay, no. ¿Qué? Rodrigo. ¡Estoy embarazada! ¿Qué no lo entiendes? Mabel, espera un cacho. ¿Estás diciendo que...? ¡Sí! ¡Estoy esperando un hijo tuyo! ¡Ah! ¡Qué huevada! ¿Pero estás segura? ¡Claro que estoy segura! Rodrigo, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero por qué no te has cuidado? ¡Qué cojuda eres! ¡Qué huevada! ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que es que yo no puedo hacerme cargo de nada. ¡Puta! ¿Qué le voy a decir a mi viejo? ¿Y qué de mí? Yo no tengo a nadie. Ya. Bueno, hagamos una cosa. Ya sé. Tienes que hacértelo sacar. La bella y la bestia. La bella y la bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Raíces de violencia. De violencia. Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi.